Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado El Televisor. Esta es la historia de un hombre sencillo, bueno, simple y gris. Se llama Enrique. Enrique tiene un gran concepto de la puntualidad, de la honestidad, del amor a la familia. Tiene hijos, tiene mujer, claro, y tiene trabajo, mucho trabajo. Prácticamente se pasa el día saltando de los libros de cuentas al autobús, del autobús a los libros de cuentas, siempre, siempre luchando con las prisas. A las 8:05 en punto, entra al banco y sale a las 3. Allí cuentas, cuentas y más cuentas. Sí, Enrique trabaja mucho. Se levanta a las 7 y su jornada la divide un plato combinado en cualquier bar. A veces llega a casa pasada la medianoche. Y así todos los días, desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué el autobús, los platos combinados? Pues simplemente porque quiere a su familia. Quiere que no les falte de nada. Y lo ha conseguido. ¿Pero por qué le dejas que trabaje tanto? Es feliz así. Vuelve a casa rendido, pero es feliz. Cuando nos casamos, me prometió que tendríamos lo mejor de lo mejor. Y lo ha conseguido. Este es nuestro dormitorio. Ya ves que el piso no es de lujo, pero nadie en el banco tiene uno así. Cuando se puso de moda el papel pintado, lo hizo papelar. ¿Ves? Y ya sabes que los chicos van a un colegio de pago. Sí, pero si nunca está en casa, ¿cómo puede soportar el no verle a pesar del papel pintado y del piso? Le veo por las noches. Cuando regresa, charlamos hasta pasada la 1. Y luego nos quedan los domingos, claro. Ven a ver la cocina. Enrique, durante años, luchó para que su familia tuviese lo mejor de lo mejor. Y ya lo tienen. Bueno, lo que tienen es, en realidad, mediocre. El piso es uno de los muchos pisos baratos de un edificio colmena. Y todo lo que les rodea es mediocre. Pero como Enrique también lo es, no se da cuenta. Esto era otro dormitorio. Pero Enrique lo convirtió en su estudio. ¿Su estudio? Bueno, él lo llama así. Aquí tiene su biblioteca y su discoteca. Le gusta mucho leer y escuchar música. ¿Y ese sillón cara a la pared? Bueno, esto es para... para cuando podamos. Es un proyecto de Enrique. Uno de sus mayores deseos. Es prácticamente lo único que nos falta para que tengamos de todo. Como para Enrique, sus hijos y su mujer están antes que él, fue posponiendo el realizar su gran ilusión: comprarse un televisor. Porque primero estaba el piso, y primero la nevera, y primero la lavadora automática para que Susana no trabajase tanto, y por supuesto, primero el colegio de los chicos, y primero los muebles, y primero todo lo que no era para él. Hace 7 años decidió entrar a una tienda y preguntar. Buenos días. Perdóneme, quisiera un televisor. ¿Qué marca? No sé, ¿cuál es el mejor, el más grande? Hay muchos. Sí, pero la última palabra en televisores, ¿cuál es? La última palabra aún no la tenemos. ¿Cómo que no? No, claro, la última palabra es el color. ¿El color? Sí, tarde o temprano tendrán que emitir en color. Y claro, los televisores más perfectos, los mejores, son los de color. Ya. Si quiere puedo enseñarle otro modelo. No, prefiero esperar. ¿Esperar qué? El color. Bueno, pero eso puede ser cosa de, yo qué sé, de años. Sí, pero prefiero esperar. Por favor, enséñeme una lavadora automática. Enrique está enamorado de 3 cosas. Su familia, la televisión y los números. Por eso, cuando algún compañero tiene alguna duda respecto a su economía doméstica, va a consultarle. Oye, Enrique, ¿de verdad crees que no es conveniente comprar a plazos? Claro que no. Los plazos son una especie de engañifa. Porque si vives como yo con el dinero contado y firmas unas letras, puede caerte encima una enfermedad, un imprevisto, un desembolso que no tengas más remedio que hacer y las letras te ahogan. Si compras algo, cómpralo al contado. Haz como yo. Ahorra, espera y compra al contado. La mayoría de nosotros, cuando vamos por la calle, caminando, viajando en autobús, miramos los anuncios, o las mujeres bonitas, o los árboles. Enrique no. Enrique mira al cielo. Es decir, a lo que en todas las ciudades se recorta contra el cielo. Y luego, por las noches, al salir del último de los edificios que administra, Enrique da largas caminatas para que el aire borre números de su cabeza. Y de vez en cuando se detiene ante los escaparates mirando, acariciando con los ojos aquello que siempre deseó. Aún duerme. Anoche se acostó un poco tarde. ¿Estudiando? No, fue un guateque con sus amigos. ¿Amigos serios, no? Sí, claro. Susana. ¿Eh? ¿Tú estás bien? ¿Yo? Sí, quiero decir que si te encuentras bien. ¿De salud? Bueno, de todo. Sí, claro. Enrique, son las 8:10. Vas a llegar tarde al banco. No, no importa. ¿Cómo que no importa? Es que tengo que hablar contigo de una cosa. Cuando te pregunto si estás bien, no es de salud, que ya sé que está bien, gracias a Dios, sino si te sientes feliz. Pues sí. ¿Y no te hace falta nada? No, porque... Enrique, no te entiendo. ¿Qué quieres decirme? Quiero decir, si no te hace falta algo. Un tostador eléctrico, por ejemplo. He visto uno en una casa de electrodomésticos. Metes las rebanadas de pan y un momento después, ¡plum!, dan un brinco y salen tostadas. ¿Y para qué quiero yo un tostador eléctrico? Hay que comprar pan de molde. Y además es mejor tostar el pan en el fuego. ¿Y no quisieras un abrigo nuevo? Pero si el que me compraste el año pasado está muy bien. ¿O algún traje? No, pues no. ¿Y los chicos no necesitan nada? Bueno, aquí que le compré un par de zapatos la semana pasada porque los destroza, pero no, no necesitan nada. ¿Y tampoco quisieras viajar? ¿Viajar? Claro. Este verano podríais iros vosotros tres. Yo tendría que quedarme en Madrid porque en algunos edificios no dan vacaciones. Pero tú podías irte con los chicos a Santander o a la sierra. ¿Sin ti? Sí, claro. No, y yo no tengo ganas de viajar, Enrique. Además, a los chicos les gusta ir al club. Tienen una piscina estupenda y todos sus amigos se quedan en Madrid. Ya. ¿Qué te pasa? Es que ya lo tengo. ¿El qué? El dinero. He ido ahorrando poco a poco y ya tengo lo que necesito para comprar. ¿El que tú quieres? Sí, sí. Es muy grande, ¿eh? 24 pulgadas de importación y de color. Pero es tan caro. 140,000+, imagínate. Claro que es el mejor. Y ahora que puedo comprarlo, pienso... si no le faltará nada a ti o a los chicos. No, Enrique, cómpralo. Hace no sé cuántos años que tienes la ilusión de comprarte un televisor. Es que es tanto dinero. No importa. Además, tú me has dicho tantas veces que la televisión no vale la pena. Lo que yo te he dicho es que tú siempre me estás hablando de la televisión. ¿Por qué no la ves? Por tu trabajo no puedes ver televisión. Te levantas a las 8 y regresas a las 12. Pero si la vieses, si quisieras ir un domingo a casa del vecino... No, eso no. Quedaríamos muy mal si se supiese que no tenemos televisión. Cómpralo. Es tu gran ilusión. Cómpralo. ¿Puedo? Claro que sí. Ese día era sábado. Enrique sacó de ventanilla casi todos sus ahorros. Muchas gracias, don Luis. Salió del trabajo y, olvidando la cafetería y el plato combinado, montó guardia frente a la tienda. Allí, un pitillo y otro más, hasta que por fin una persiana le anunció que abría. Y Enrique, como si persiguiese su eterno autobús, corrió para ser el primero en entrar. ¿Lo han traído? Sí. ¿Dónde está? Ven. Me explico cómo se maneja. El botón del punto rojo es para el encendido. Sí, ya lo sé. Y este es el del volumen, este el del tono, este el del brillo y este el del contraste. Por detrás, los verticales y los horizontales. Y este de aquí, este es el mando del color. ¿Y la antena? Ya la instalaron. Marca Supertel. Una muy grande, ¿te fijaste bien? Sí. En la parte de arriba es como una barra muy larga con unas barritas paralelas y abajo otra redonda para el UHF. Es muy gruesa. Sí, marca Supertel. ¿Ya lo probaron? Solo tienes que encenderlo. Ha finalizado nuestra emisión. No olviden apagar sus receptores. Gracias. Bueno, pero... ¿cómo...? Es ya muy tarde, Enrique. Mañana podrás ver televisión. Enrique, ¿por qué no has puesto a las 9 si hoy es domingo? ¿Cómo que por qué? Porque la carta de ajuste empieza dentro de 3/4 de hora y no quiero perdérmela. Pero, Enrique, si la carta de ajuste es solo una musiquilla... que ya lo sé, me sé toda la programación de memoria. Lo que me falta es verla y oírla. Tú quédate en la cama. Pero, Enrique, ¿dónde vas tan elegante? A ver televisión. ¿Y los chicos? Ahora les despertaré. Diles que vayan, así todos podremos verla. Enrique. ¿Sí? Ya hemos desayunado y estamos listos. Buenos días, papá. Buenos días. Buenos días, hijos. Habrá que comprar, tres sillones, no, porque no cabrían. Pero sí una especie de banqueta larga con almohadones para que podamos estar cómodos los cuatro frente al televisor. Sí, puede ser. Cuando quiera nos vamos. ¿A dónde? A misa de 11. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Porque quiere ir a misa como todos los domingos? No, ya no. ¿Qué dices? Que ya no lo necesitamos. Traed unas sillas y podremos verla. ¿El qué? La misa. Después de la carta de ajuste empieza la santa misa. ¿Para qué ir? Si ya la tenemos en casa. Comprende, Susana. Lo que compramos no es un simple aparato eléctrico. Es muchas cosas. A las 10, el televisor se convierte en una iglesia. No digas tonterías, Enrique. La misa de televisión es para inválidos o para enfermos y no vale. Hay que ir. Si sirve para un enfermo, también sirve para un sano. Una misa es una misa aquí o en Lourdes. Como quieras, pero los chicos y yo nos vamos a la iglesia, a misa de 11, como siempre. Bueno, pues yo me quedo a verla desde aquí. Pero volve pronto, ¿eh? Que luego viene el concierto y unirá Bobby. Imagínate, desaparecerá la iglesia y aquí. Aquí mismo tendremos toda una gran orquesta que tocará para nosotros. Luego desaparecerá la orquesta y dentro de casa habrá nada menos que un pabellón deportivo desde donde se retransmitirá la final de balonmano entre el Granollers y el Atlético de Madrid. Y volve pronto. Enrique, los chicos prefieren salir. Y que después de la misa irá con sus amigos a jugar al fútbol y Julita me acompañará a casa de mi hermana. Recuerda que estamos invitados a comer. Te esperaremos allí, ¿eh? Ay, ¿y no podría poner una disculpa? Quedamos en ir los cuatro. Van a hacer una paella. Sí, pero mira, diles que me perdonen. Hoy prefiero quedarme aquí. ¿Te comprendes? Sí, no te preocupes. Hasta luego, papá. Hasta luego. Hasta luego, que te diviertas. Hasta luego, hija. ¿Me dejas que esta noche vaya con Mariby, su novia, al cine? ¿Al cine? ¿Para qué? Si aquí tienes Estrenos TV. Pero eso es un rollo, papá. Me gusta más el cine. Pero si Estrenos TV es cine. Y en vez de salir y gastar dinero, lo tienes aquí en casa. Si no te importa, prefiero ir al cine. Ah, bueno, pues allá tú. Hasta luego. Ir delante. Voy a dejarle algo de comer a vuestro padre, ¿eh? Enrique, cuando tengas hambre te vas a la cocina, ¿eh? Gracias, Susana. Hola, ¿qué tal va el televisor? Ah, bien, muy bien. ¿A qué hora volvió Quique? ¿Cómo? Que se ha vuelto Quique. Ah, sí, creo que sí. ¿Qué quieres de cena? ¿Eh? De cena. Ah, cualquier cosa. Y fuera de juego, de Marciano. ¿Pero qué estás comiendo? Uno de los bocadillos que me encontré ahí. Pero si esos bocadillos eran... Enrique, no has comido nada en todo el día. ¿Qué? Que no has comido nada. Le dejé dos bocadillos y cerveza en la nevera. Son las 9 de la noche y aún sigues en ayunas. Hazme cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Haré la cena y cenaremos. Está bien. Cenaremos. Pase. Iba a Sotil. ¿Ya terminó? Sí. Ya terminó. Es una maravilla. Es mucho más de lo que yo me imaginaba. ¿Por qué no habéis estado conmigo? Enrique, los chicos y yo vemos televisión en casa de los vecinos y ya sabemos lo que es la tele. Pero claro, como tú nunca quisiste sentarte frente a un televisor ajeno hasta que no tuvieras el tuyo, pues... Pero eso qué tiene que ver? Sinceramente, Susana, no comprendo por qué no habéis estado conmigo durante todo el día. Tranquilízate. ¿Pero cómo quiere que me tranquilice, mujer? Vosotros tres lo sois todo para mí. Y cuando hay algo bueno, como cuando nos tocó la lotería, las 30.000 pesetas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Quise que no la gastásemos los cuatro. Enrique, un programa de televisión no es nada. ¿Cómo nada? ¿Tú has visto Todo es posible en domingo? Pues sí. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Tú has visto la cantidad de cosas que salen? Las entrevistas más interesantes que te puedas imaginar. Ese Tico Medina es fabuloso. Por algo escribe en ABC. Hoy se trajo... No te lo vas a creer. Se trajo un pastor que va a cumplir 100 años y que aún está de pastor en Huelva. Y se conserva como yo. ¿Qué digo como yo? Como Quique, ¿eh? Corre detrás de sus ovejas y es feliz. Es un ejemplo. Ese pastor es un ejemplo para España entera. Y luego no. El otro. No, Kiko, no. Sino Kiko. Kiko Lerner. Hace unos cocos. Hoy cogí a tres parejas y les hizo... Sí, ya sé que es una cosa de niños, ¿no? Les hizo ponerse unos sacos. La clásica carrera de sacos, ¿no? Bueno, pues eso tan simple, visto en la pantalla. Era como... Y no veas qué premios. ¿Tú qué haces levantado? Me habéis despertado. Vuelve a la camanda. No, quédate y escucha. Bueno, pues bien. Luego, a cada momento, una información deportiva, un número musical y cerrando el programa... No, sé que si te lo digo te voy a amargar, ¿no? Te lo digo. Bueno, pues al final, ni más ni menos que Sara Montiel recitando a Becker. ¿Cómo lo oyes? Sara Montiel recitando, cuando nunca la habíamos oído recitar, ni en el cine, ni en ninguna parte. Pues allí estaba. El programa es más o menos igual todos los domingos. Es una serie de tonterías. ¿Cómo tonterías? A mí me gustaba más el de antes. ¿Cuál? Tarde para todos. Y a los chicos del cole también les gustaba más. ¿Por qué? Porque había más cosas para chicos. Ah. Más cosas para chicos. ¿Lo estás diciendo en serio? Claro. ¿Y el oso hormiguero qué? ¿Tú has visto el oso hormiguero? Sí. ¿Y? Oye, mira, Susana. Oye, en uno de los dibujos, el oso con su trompa buscando hormigas metió una trompa en una ratonera y un ratón que había dentro cogió una trampa para cazar ratones, le quitó el queso, puso una hormiga. ¡No! Es un rollo. Ah, ¿un rollo? Sí. ¿Y de 8 a 10 qué? ¿Qué? Sí. ¿Tú qué te pasas todo el día dándole puntapiés a un balón? ¿No te interesaba el Barcelona Atlético de Madrid? ¿Has preferido estar dando patadas que ver a Cruyff? Pues sí. ¡No digas tonterías! El que está diciendo tonterías eres tú, que te has tomado la televisión demasiado en serio. Por supuesto, Susana. Tener un televisor es tenerlo todo en casa. Porque luego vinieron las noticias. ¿Qué noticias? Las noticias, lo que ocurre en España y fuera de España, pero no leyéndolas, no, viéndolas. Cosas que han ocurrido hoy, pues las veía. Se ha vuelto a armar el follón en Oriente Medio. Bueno, pues en vez de leerlo, lo veía y veía los tanques y unos aparatos lanzacohetes y un parador nuevo que han inaugurado en Castellón. ¿Tú has pensado alguna vez que podríamos ir a Castellón? Pues si os hubieseis quedado conmigo, hubieseis ido a Castellón o lo hubieseis visto, que es lo mismo. Y hubierais visto al ministro y el mar. Y todo aquí, desde casa. ¿Te sientes feliz? Entonces, has hecho una buena compra. Adelante. Perdóneme, señor. Siempre que sí, pase. ¿Qué quiere? Es que usted sabe que en 15 años que llevo en la casa nunca pedí nada. Y yo quisiera... ¿Le ocurre algo? Sí, señor. Venía... Venía a pedirle que me autorizase a salir una hora o una hora y media más temprano. ¿Tiene algún problema? Gracias, Luisa. Siéntese, por favor. Gracias. Es que mi mujer no está bien de salud. El médico irá a casa y yo quisiera estar. Oh, por supuesto. Váyase ahora mismo, si quiere. Además, ya sabe usted lo que se le considera en el banco. ¿Es algo grave? ¿El qué? ¿Lo de su mujer? No sé. Probablemente sí. Váyase. Y si es necesario, no pasa nada porque falte usted un día o dos. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Pero qué haces aquí a estas horas? Creo que llego. Faltan 3 minutos para la carta de ajuste. ¿Y el banco? Me han autorizado que falte durante 3 días. Y en los apartamentos también. ¿Entonces comes en casa? Por supuesto. Vaya, otra cosa buena que le debemos al televisor. Hacía no sé cuánto tiempo que, salvo los domingos, no comíamos juntos al mediodía. Enrique, te he hecho lentejas con tocino y morcilla, como a ti te gusta. Enrique. ¿Eh? Y cuando quieras podemos comer. La sarni. Mira, come tú sola. Ahora empieza el telediario y luego telerevista. Después cierra la emisión. Anda, come tú. Bueno, como quieras. ¿Tú qué hacías de 3 a 4? ¿Cómo que qué hacía? Uh-huh. Pues no sé, planchar, coser. ¿Y no ibas a casa de los vecinos? No, ¿por qué? ¿Y siempre te has perdido telerevista? ¿Tele qué? ¿Telerevista? Ah, buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes? Es que antes se llamaba así. Uh-huh. En la tele, aunque siempre echan lo mismo, a veces cambian los nombres de los programas. Bueno, pero... ¿Tú has visto alguna vez telerevista? Pues sí, un par de veces. Me ha parecido bastante tostón, la verdad. ¿Cómo tostón? Hoy lo único lo dedican al arte, a la literatura. Tú eres una mujer culta. Tiene que interesarte ese programa. Sí, pero no es de ese punto. Pero... ¿Tú lees todas las noches? ¿Te gusta leer? Sí, pero una cosa es leer un libro y otra ver telerevista. Pero que en ese programa te dan las noticias de las últimas publicaciones. Van pintores, literatos, te dan detalles de cosas de las que no te enteras leyendo un libro. Está bien, mañana veré contigo telerevista. ¿Quieres algo de postre? No, con los 2 platos de lentejas me siento muy lleno. ¿Café? Sí, y coñac. ¿Cómo coña? Sí, dame una copa de coña. Enrique, ¿si tú en tu vida has probado coña? No, tienes razón. Bueno, pues esta tarde compro una botella. Debe apetecer mucho tomarse una buena copa de coña después de comer. Si lo crees así. ¿De qué marca? ¿El qué? El coña. Ah, pues, vamos a ver. Hay uno que parece que... Que hace sentirse más hombre. Y sin embargo, hay otro, no sé si con un caballo o con un toro, que hace que... Está bien, te compraré una botella de un buen coñac y ya está. ¿Eh? Bueno, comprarás el que yo te diga. Esta tarde me fijaré bien y elegiré. Como quieras. ¿Cómo limpias la vajilla? Como siempre, con jabón y estropajo. Así como se hacía antes, mujer. El limpiol tiene unas partículas que eliminan la grasa. Cómpralo. No tienes más que poner los platos y los cubiertos en el fregadero, llenarlo de agua, echarle un chorrito de limpiol y ya está. Bueno, pues esta misma tarde compraré el limpiol y coñac. El coñac que tú me digas. Papá, que no, que es un rollo que no hay quien se lo trague. ¿Y qué? Me preocupa mucho lo que estás diciendo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se trata de uno de los hombres más inteligentes y más agudos con los que cuenta España. Es un pedante que no lo aguanta ni su tía. Si no hay más que verle cómo habla. Es un intelectual. Y todo lo que dice tiene una intención, ¿comprendes? Y una gracia. Además debe ganar mucho dinero con eso y con el teatro. Johan Cruyff gana más, y es más importante. Más importante para la masa, para los que no piensan. Papá, tengo sueño, es más de la una. Pues aunque estemos aquí toda la noche, quiero que comprendas que don Adolfo Marsillac es muy importante. Importante lo que hace, importante lo que dice. A mamá le cae como un tiro, K no le gusta más. Bueno, a mí también me gusta Canon. Es un hombre justo, valiente, simpático, pero es otra cosa. Tú no puedes pensar en ser Canon cuando seas mayor y liarte a tiros con todo el mundo. En cambio, si te interesases más por las letras y no por el fútbol, podrías llegar a ser lo que es hoy don Adolfo Marsillac. Y en lugar de tener aquí al Atlético, deberías tener una foto de ese señor. No digas chorradas, papá. Lo que pasa es que aún no estás preparado para comprender lo que ese hombre nos está ofreciendo a todos los españoles. Voy a escribir a televisión rogando que guarden el programa y que vuelvan a emitirlo dentro de 4 años, para que cuando seas mayor puedas apreciarlo en toda su dimensión. Que descanses. ¿A qué hora vuelves del colegio? A las 7. Mañana jueves quiero que estés conmigo y que juntos veamos cine infantil. Papá, todo lo infantil de la tele no se lo tragan ni los retrasados mentales. Si Televisión Española dice cine infantil, es porque emite programas para niños de tu edad. Mañana tengo partido. Bueno, mira, es muy tarde y ponerse a discutir ahora no estaría bien. Pero mañana hablaremos muy en serio sobre el tema. ¿De acuerdo? Como quieras, papá. La salud de las futuras generaciones y en términos de cantidad de violencia y persistencia... ¿Sí? ...supera mucho la violencia... Sí, soy yo. ...que por supuesto merece la atención... Buenas tardes, señor Vélez. ...representante parlamentario. Sí, muchas gracias, sí. Cuando los crímenes... Bueno, aún no estoy del todo bien... ¿Mi marido? Sí. Sí, ya sé que quedó en ir al banco y que... falta desde hace 6 días. Pero es que estamos sin chica. Y yo no me encuentro del todo bien. ¿Quiere hablar con él? Es que... en este momento... ha salido a la farmacia. Sí. Gracias, señor Vélez. Adiós. Porque el sistema mercantil depende del conocimiento previo para distinguir entre lo bueno y lo medio, para premiar al mejor fabricante y castigar al que defrauda. Sin brindar información accesible al consumidor, así mismo sin ofrecer recursos Enrique, prácticos... Enrique, era el director del banco, preguntando por mí y por ti. ¿Te parece que me afeite y me ponga el traje oscuro? ¿Qué estás diciendo? Tú también deberías arreglarte un poco... ponerte el abrigo nuevo y el collar de mamá y peinarte. O ir a la peluquería, eso. Vete a la peluquería. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Porque esta noche vamos al teatro. ¿Quieres que salgamos? No, es que hoy es viernes y dan noche de teatro. ¿Y por qué no vamos de verdad al teatro? Hay muchas obras interesantes que me gustaría ver contigo. Aquí en casa esta noche habrá teatro. Un teatro para nosotros. Laboratorios en el cielo. Enrique, llamaron del banco y también del edificio Corinto. Esta tarde a las 8 tienes una reunión de copropietarios. No pienso ir. Pero es que te vas a pasar todo el día sentado frente a ese aparato. No es un aparato cualquiera. Esto estimula la imaginación. Durante toda mi vida he trabajado como un negro 12 horas diarias y ahora me doy cuenta de que en realidad no hice nada, de que el trabajo me apartó de todo. Pero gracias a este aparato, como tú lo llamas, me voy poniendo al día de lo que ocurre en el mundo del cine, del teatro, de las noticias, de gentes, de caras... Pero Enrique, no calla. Es posible. Enrique, me preocupa es que mucho... ¡Calles, mujer! Escucha. Esta noche a las 21:30, Antígona de Jan Anouilh, en una adaptación para Televisión Española de Alberto González Vergel. Tras este programa, la tercera edición de Telediario. Por favor, Susana, arréglate. Ponte guapa, y ven conmigo al teatro. Eso es mentira, te juro por lo que más quieras que yo no he sido. ¿Y quién si no? Yo tenía en el cajón de la cómoda 800 pesetas y ahora hay 600, faltan 200. ¿Volaron? Pues ahora han volado, no te fastidias. ¿Y con qué te compraste el balón nuevo? ¡Con mis ahorros! Mamá, dile a Quique que me devuelva las 200 pesetas. Lo único que nos faltaba era tener un ladrón en la familia. El ladrón será tu novio, que es un vago y lo sabe todo el barrio. Vamos, chicos, no discutáis. ¿Pero oyes lo que está diciendo, mamá? Digo la verdad, tu novio no trabaja en nada y a ver de dónde saca dinero para ir al cine y llevarte a merendar. ¿Quieres callarte? ¡No me callo nada! No, que sea la última vez que hablas de mi novio en esos términos. ¿En esos términos? No te digo, ahora se nos pone cursi. ¿Y tú te estás poniendo de un grosero inaguantable? Mamá, hazme el favor de llamarle la atención. ¡Callaros! ¿Y eso? Papá. ¿Qué día es hoy? Lunes. Lunes. Hace ya 9 días que trajeron el televisor. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Ya me pareció que no había nadie. ¿Cómo que no? Mi marido está dentro. Pues hace un rato que estoy llamando y no ha abierto nadie. ¿Qué desea? Soy el conserje del edificio Agumar. Esta mañana hubo junta de copropietarios y me entregaron esta carta para que la trajese personalmente. Gracias. Pase usted. Gracias. Espera un momento. Sí, señora. No. Es el conserje del edificio Gomar. Trae una carta de los copropietarios. Dile que no estoy. Calla, es que está ahí fuera en el pasillo. Bueno, que deje la carta y que se vaya. Pero Enrique, es que me parece que la carta debe ser a causa. Bien. Pero ¿de qué te ríes? Hay que ver la gracia que tiene esa mujer con sus muñecos. La cosa que le hace decir al león. Y el pato. Uy, el pato. El pato está a morirse de risa. ¿Qué le digo al conserje? Que se vaya. Y cierra la puerta. Bueno, hija, ya pasó. Anda, ya pasó. Pero es que es horrible. Papá nunca me había dicho eso. Tienes que comprenderle. Está con una ilusión muy grande. Durante años quiso un televisor. No trates de justificarle. Yo solo fui a pedirle permiso para ir al cine. Y me contestó que cerrase la puerta. Que le dejase en paz. Y todas esas otras cosas que me dijo. Aquí que le ocurre lo mismo. Tiene que pasar de puntillas junto a la puerta. Y no se le puede decir nada. Ya se le pasará. Me da mucho miedo. Papá nunca estuvo así. Ya lo sé. Pero se le pasará. Verás cómo se le pasará. Enrique, ¿qué hago con estos libros que has dejado aquí? Lo que quieras. ¿Puedo entrar? No. Estoy arreglando el cuarto. Enrique, por favor, déjame entrar. Enrique. ¿Qué quieres? ¿Puedo hablar contigo? Pasa. Hace más de 20 días que no sales de aquí. Salí esta mañana. Sí, pero para comprar esos cerrojos no eran necesarios. Lo son. Estoy harto de que entren los niños a preguntarme estupideces. Estoy harto de que se me interrumpa. ¿Y tu trabajo? Tú siempre has dicho que lo primero es el trabajo. El trabajo, la rutina, la vulgaridad, eso te parece bien. En cambio, lo original, lo que se sale de la vida gris y monótona que llevamos, eso no te importa, ¿verdad? Enrique, lo que yo creo... Bueno, pues a mí me interesa mucho más lo que se vive a través de este aparato, como tú le llamas, que lo que hasta ahora hemos vivido tú y yo. Pero es que tu familia debería importarte más que tu televisor. Si no vas al trabajo, te despedirán. Me llamaron de todos los edificios que administras y del banco están hartos de llamar. Bueno, pues no iré y se acabó. El señor García dice que si no vas esta tarde a la junta del edificio Alfa, te despedirán. ¿Me oyes, Enrique? Si no vas esta tarde, te despedirán. Esta tarde va la serie de Juan y Manuela. Es una serie de una autora joven, con ideas jóvenes. La semana pasada riñó con su novio y hoy es posible que se arreglen. Ella habló conmigo la semana pasada. Me consultó y le aconsejé. ¿Que ella te habló? Claro. Me habló desde la pantalla. Por eso me interesa saber lo que les ocurrirá a Juan y a Manuela. ¿Comprendes? Sí, pero ni Juan ni Manuela te van a pagar el sueldo a fin de mes si no vas esta tarde. Pero iré mañana pasado. ¡Tienes que ir hoy! ¡No! Por favor, Enrique. Sal de aquí. Si no, te quedarás sin trabajo. Nos quedaremos sin nada. ¿Qué me oyes? Sin nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Quedarnos sin nada? Teniendo todo un mundo ahí dentro. ¿Has oído pasos en el pasillo? ¿Ni hacia la habitación de los chicos? ¿Pasos de quién? Ni has visto una sombra. Llevaba un sombrero con el ala baja y una gabardina. ¿Pero de qué me estás hablando? Ay, no. Afortunadamente no. Fue terrible. A Dios gracias puse cerrojos en la puerta. Eso me impidió entrar en la casa. Hubiera sido espantoso. ¿De quién hablas? De McIntosh. Es un asesino. Mató a una viuda y a un policía. Saltó del televisor y se escondió detrás de las cortinas. De las cortinas de la ventana. Fui hacia allí, pero ya no estaba. Por eso pensé que podía haber entrado en casa. Afortunadamente, al final lo cogieron. ¿Le cogió quién? La policía. El asesino volvió a la pantalla del televisor y entonces pudieron cogerle. Necesito descansar. Descansar. Descansar. Descansa. Sí, sí, señor, sí. Yo comprendo que es necesaria la presencia de mi marido como administrador. Sí, pero es que está enfermo. Sí, sí, ya sé que hace más de un mes que no va por el edificio y que ustedes necesitan un contable. Sí, sí, pero en cuanto se ponga bueno, irá por allí. Es cuestión de unos días. Yo le ruego que me escuche. Sí, ya sé que han llamado muchas veces. Pero por favor. Por favor. En nombre de él. Y de mis hijos. Yo le suplico. Papá está mejor. Sí, está mejor. Me gustaría verle. ¿Puedo esperar a que termine la tele? No. No, hoy es sábado y termina tarde. Anda, duérmete. Hasta mañana. Hasta mañana. sheriff? Sí, señor. Me llamo West. Tenía ayudante hasta la semana pasada, pero el muy idiota que pasó y me dejó. Dijo que la placa de sheriff ponía nerviosa a su mujer. Ahora hago yo todo el trabajo. Esto me identificará. ¿Un comisario? Adjunto del señor Camis. Me llamo Bobas. ¿Mackenzie Bobas? Eso. Es un placer conocerle, señor Bobas. ¡No! ¡No, no te dejaré pasar! ¡No! ¡Ahí entonces mis hijos! ¡Son pequeños! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! ¡No entres! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Enrique, qué te pasa! ¡Ábreme! ¡Métete ahí! ¡Por favor, Enrique, que te ocurre! ¡Ábreme! ¡No lo intentes! ¡Por favor, abre! ¡Suéltame! ¡Enrique, qué te pasa! ¡Ahí dentro! ¡Ábreme, por favor! ¡Ahí dentro! ¡Enrique, qué te ocurre! ¡Ahí dentro! ¡Adiós, ábreme! Quería entrar en casa. Había quemado un rancho con toda una familia dentro, pero no lo dejé. Luchamos y volvió al televisor. ¿Quién? Un pistolero del sur de los Estados Unidos. Pero al final, él pudo reducirlo. Pero bueno, él sabe más que yo y tiene más fuerza y más agilidad. Es un hombre estupendo. ¿De quién hablas? Se defiende solo con las manos. Va sin armas y lleva dentro de su pecho toda la filosofía del Oriente. Y un salto lento, muy lento, le golpeó con los pies en la garganta y pudo atraparlo. Yo apagué el televisor por si volvía a escaparse. Enrique, ¿no crees que estás mal? ¿No? Me parece que deberíamos llamar a un médico. Sí, me encuentro muy bien. Claro que no tengo la agilidad de Kane, pero pude contra ese bandido que intentaba entrar en casa. Si vieras cómo corrió a meterse de nuevo en el televisor. Enrique, nadie pudo salir del televisor. Pero si yo estuve luchando con él, y era un hombre peligroso. En eso sí que lleva razón, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese aparato porque por ahí pueden escaparse gentes peligrosas y cosas que no. ¿Qué cosas? Cosas que los chicos no deben ver. Y tú tampoco. Pero mañana lo arreglaré todo. Lo que debes hacer es salir de casa y volver a tu trabajo. No pueden, Susana. No puedo regresar hasta que no sepas si el autor que quiere estrenar su obra pudo por fin estrenarla. No puedo si no sé si ese policía gordo y simpático se retira o no, o si Kane no encuentra a su hermano. La televisión se ha metido en mí. Necesito saber el desenlace de todos esos problemas. Es que no puedes seguir viviendo así. Antes sí que no viví. Pero la televisión me ha dado muchas vidas. Pero mañana, Susana. Mañana lo arreglaré todo para que el televisor no sea peligroso. ¿Vas al banco? No. ¿A dónde entonces? Tengo que evitar que los chicos y tú corráis peligro. Esta es la mejor cartulina que tenemos, señor. Entonces deme cartón. Cartón del barro ese. Bien, un momento, por favor. ¿Le parece bien este señor? Sí, está bien. Necesito seis como este. Supongo. ¿Qué día más agitado? ¿Usted es el hombre que se lleva a Johnny? Y usted es otro de sus amigos. No creo que haya hecho nada malo. Cuidado con la navaja. Enciérrele, Buck. Intentó matarlo, Sheriff. He fallado. Susana, ya lo arreglé. Ya está todo resuelto. Y no veas contra quién dio resultado, porque eran 200 o 300 caballos. Ellos arañaban el cartón, me señalaban. Y el capitán les dijo, muchachos, saldremos por ahí. Y lo intentaron, pero no pudieron. ¿Qué has hecho, Enrique? Ven y lo verás. Hice esa caja. La puse delante de la pantalla y a través de ese agujero puedo verlo todo. Pero ellos no pueden salir, porque es muy pequeño. Si les hubiese visto, me insultaban, me amenazaban. Pero yo apretaba la caja para que no pudieran entrar. Golpeaban con la culata de sus rifles y yo aguanté. Con las dos manos pude aguantar y era todo un ejército de caballería. Pero ya no hay peligro, Susana. Ya podré ver televisión sin ningún peligro. Sin ningún peligro. Ayúdeme, por favor. ¿Usted sabe que Enrique ha sido un empleado modelo durante 15 años? No sé a qué no acudir. Estoy desesperada. He ido al médico del seguro y me dio un volante para el psiquiatra, pero me ha dicho que hasta dentro de 2 o 3 semanas no podrá ir a casa. Yo ya no sé qué hacer. No sé cómo. No se preocupe, trataremos de arreglarlo. ¿Por qué puso usted esta caja delante de la pantalla? Por mi familia. No quiero que a ellos les ocurra nada. ¿Pero qué va a ocurrirles? Mi mujer habló con usted. Sí. Le contó lo de un asesino y luego otra noche lo de un pistolero que saltó del televisor. Sí. Pero la caja no la puse solo por eso, sino por las otras cosas que hay aquí dentro. No puedo dejar que invadan mi casa, que las vean mis hijos. ¿A qué se refiere? Al horror. ¿Qué ocurriría si Quique... Quique es mi hijo menor, tiene 12 años. ¿Qué ocurriría si viese a los niños que yo he visto el otro día? Si a uno de esos niños se le ocurre salir del televisor y entrar en casa y mis hijos lo ven. ¿Qué niños? Los del telediario. Desfigurados, quemados por el napalm. Y todos esos cadáveres de guerrilleros palestinos y las bombas que estallan en el oriente. Hace días que me di cuenta, pero ya era tarde. ¿Se dio cuenta de qué? De que todo lo que sale por aquí es mentira. O es maldad. Porque Cannon parece simpático, ¿eh? No sé, será porque es gordo y le gusta comer, pero Cannon mata. Y Kane, a pesar de no usar armas, a pesar de su filosofía oriental, de su aparente bondad, Kane también mata. Y los concursos. Los concursos. Se da dinero, se muestran muchos billetes de 1000 y la gente sonríe. Pero solo ganan 1 o 2 parejas. Solo ganan los que concursan. Y yo sé que hay millones que no lo ganan. Y lo necesitan. Y los dibujos animados. Qué cosa tan estúpida. De pronto comprendí que los dibujos animados también matan. Vemos a un ratón travieso que corre tras un gato. Pero corre para ponerle una bomba que estalla. O lo empuja por la nieve hasta hacerle caer por un precipicio. El gato y el ratón y el pato y el conejito sobreviven siempre, sí. Pero siguen tratando de matarse los unos a los otros. Y hay un hombre, no sé cómo se llama, un hombre que habla de los animales, que defiende a los animales. ¿Qué va? Lo que hace es mostrar cómo los animales se matan los unos a los otros o cómo los hombres matan a los animales. ¡Hasta la misa es mentira! ¡Porque no vale! Pero usted tiene que comprender que la televisión es simplemente un espectáculo del que no se puede abusar, como no se debe abusar del cine o del teatro. Debe usted seleccionar los programas y ver solo unos pocos. No es solo eso. O no verlos. Por un tiempo debe usted dejar de ver televisión. No puedo. ¿Por qué? Porque ya no sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones y estar al tanto. Aquí tenía libros. Y los libros me hacían imaginar. Pero ya, no sé imaginar. Porque ahí me lo ofrecen todo imaginado. Imaginado por otros y mal imaginado. Y tenía discos. Le parece estúpido, pero antes me gustaba mucho Beethoven. Hace días que no puedo recordar los primeros compases de la quinta sinfonía. Trato de recordar. Ahora mismo me concentro. Me estoy concentrando, ¿eh? No puedo. Las únicas músicas que en este momento me están pasando por la cabeza son esas que dicen que suavidad, todo esplendor, para el cabello es lo mejor. O esas otras, siéntase alegre, siéntase joven, sienta burbujas en el corazón. ¿Usted me permite? Sí, claro. Voy a abrir la tapa del televisor para hacerle ver que esto es solo un aparato electrónico lleno de cables, de lámparas y nada más. No, tal vez. No lo haga. ¿Por qué no? Sería como abrir una catarata de maldad. Aquí dentro está la violencia, la sangre, el horror, la mentira. Todo está aquí, tratando de salir, de invadir las casas. Hasta los locutores, que parecen hombres y mujeres normales, no lo son. Porque solo hablan de guerra, de asesinatos, de raptos, de linchamiento. Pero si usted teme todo eso, ¿por qué sigue viendo televisión? Porque la necesito. Porque ya no sé pensar. Es ella la que piensa por mí. ¿Qué hora tiene? Las 2:30. Perdóneme. Es que empieza la emisión. ¿Qué puedo hacer, doctor? De momento que tome estos tranquilizantes. Y usted procure que no vea tanta televisión. Ahora sería negativo que se llevase el aparato. Por eso, debe usted convencerle para que vea únicamente los espacios más divertidos. Y que los vea con usted. Tal vez la soledad es lo que más daño le ha hecho. Enrique. Enrique, por favor, ¿quieres abrirme? Enrique, déjanos entrar. Queremos ver contigo la televisión. Pasad. Está poniendo una película muy divertida. Es como si fuésemos al cine. ¿De verdad queréis verla conmigo? Sí. Siéntate tú primero, luego le dejas el sitio a Julita. ¿Por qué no la vemos todos? ¿Todos? Sí, la vemos los cuatro y luego apagamos y nos acostamos temprano. ¿Te parece? Como quieras. ¿Qué vas a hacer? Quitar esto. No lo hagas. ¿Por qué? Porque ahí dentro está la maldad. No, Enrique. Dentro solo hay ilusión. Y la ilusión no es mala. Apaga el televisor.